¿Por qué Dios permite que haya tanto mal en el mundo? La respuesta es la siguiente. Dios, escúchenme muy bien, cuando ustedes un joven o una persona cualquiera les diga, ¿por qué vas a misa? Si ese Dios fuera Dios, no hubiera guerras, no hubiera hambre, no hubiera pobreza, no hubiera injusticias. ¿Cómo es posible que tú vayas a alabar a un Dios que permite eso? La respuesta es la siguiente. Dios es tan bueno que nos hizo libres. Libres. Ese es un don de Dios. El primer regalo que Dios nos dio es la vida. Fíjense, el primer regalo que Dios nos dio es la vida. Porque ese es el regalo más grande de Dios. Que estamos vivos. Y el segundo regalo que Dios nos da es la libertad. Nosotros no somos marionetas de Dios. Dios imprime en nosotros la capacidad de ser buenos. Pero ¿en quién está ser bueno o malo? En cada quien. Porque Dios nos hizo libres. A ti y a mí. Ustedes, Dios nos hizo tan libres que si quieres vienes a misa y si no quieres no vienes. Dios nos hizo libres. Y Dios respeta la libertad de las personas. Y si una persona anda haciendo mal, Dios respeta la libertad. Aunque al final tú y yo daremos cuentas de la libertad mal usada. Dios no te hizo libre para matar. Dios no te hizo libre para robar. Dios no te hizo libre para violar. Dios no te hizo libre para engañar. Dios no te hizo libre para quitarle a los demás algo. Dios te hizo libre para que hicieras el bien. Tú y yo estamos llamados a hacer el bien. Porque si tú eres una persona que hace el mal y provoca el mal, eres un empleado de Satanás y eres el que siembra la semilla de la maldad donde hay bondad. Por lo tanto, el que siembra el mal en el mundo es Satanás, a través de los hombres y de las mujeres malas que andan por el mundo haciendo daño.